Sábado 5 de octubre. Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe. Quien busca encuentra. Y al que llama se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Ante estas palabras de Jesús, donde nos invita a pedir, buscar y llamar, sin olvidar las otras dos, nos solemos fijar principalmente en la primera: pedid y se os dará. Entre otros motivos, porque tenemos conciencia de pedir algunas cosas al Señor que no nos concede. Una cierta explicación es la siguiente: Jesús está dispuesto a concedernos todo lo que le pidamos si está en consonancia con su Evangelio. Pero no siempre nuestras peticiones van en esa línea. Por otro lado, y para que nuestras peticiones no se queden en algo pasivo, Jesús nos invita a conjugar otros dos verbos bien activos. Nos invita a que no nos quedemos con los brazos cruzados, sino que busquemos y que hagamos el esfuerzo de poner todo lo que está de nuestra parte en buscar aquello que pedimos. En la misma línea está la actitud de llamar. Debemos llamar para que se nos abran las puertas donde se encuentra lo pedido y deseado. Hagamos caso una vez más a Jesús, nuestro Maestro, y pidámosle que nos ayude a conjugar siempre unidos estos tres verbos: pedir, buscar y llamar, en relación con el Evangelio. Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.